El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos en este día la memoria de Nuestra Señora del Carmen. Como hemos dicho otras veces, hay dos nombres con los cuales nombramos a la única y siempre Virgen María, Madre de Nuestro Señor y Madre Nuestra. Un grupo de nombres hace referencia a los atributos que Dios le regaló para cumplir con su misión de ser la Madre de Dios. Así le decimos que es la Inmaculada, la Llena de Gracia, la Asunta al Cielo. Y otro grupo de nombres hace referencia al ejercicio de esa maternidad a lo largo de la historia, sea con apariciones, revelaciones, manifestaciones, milagros, de distintas maneras como la Virgen ha, como el rayo toca tierra, digamos, ha tocado algún punto concreto, y así la conocemos con Nuestra Señora de Fátima o de Guadalupe, o bueno, esta Nuestra Señora del Carmen, ¿no?, que hace referencia a ese ejercicio concreto de la maternidad en un momento de la historia, pero que al tocar ese punto irradia sobre toda la historia. Hoy la veneramos entonces con esta advocación de Nuestra Señora del Carmen, relacionada con ese lugar así en Tierra Santa, el Monte Carmelo, un lugar donde los cristianos en los primeros siglos iban a las cavernas, a los primeros monasterios, a hacer vida contemplativa. Y allí, en el año más o menos 1200, un poco más adelante, la Virgen se le aparece al superior de los carmelitas y le regala el escapulario, ¿no es cierto? Que bueno, esto sería una síntesis porque bueno, era un hábito completo, ¿no?, que venía al frente y al pecho, digamos, cubría todo el cuerpo, simbolizado en este pequeño escapulario, ¿no? Y con ese escapulario le prometía a la Virgen, pedía la consagración, era como una protección especial de la Virgen y la salvación. El escapulario, que muchos llevan puestos, hace referencia, es un sacramental, ¿no es cierto? No un sacramento, como los siete sacramentos, en el orden de los sacramentales. Todas ayudas que Dios nos da para salvarnos, ¿no?, para vivir la vida de santidad, y ninguna de esas ayudas, ¿cierto?, como el bastón no suple la pierna, ninguna suple nuestra propia voluntad, nuestro querer, nuestra colaboración a la gracia, ¿no? Si no sería algo mágico. ¿Qué nos puede enseñar el escapulario? ¿Qué idea quería transmitir, digamos, compartir con ocasión de este hábito que muchos llevamos, a veces de tela, a veces con una medallita especial, ¿no? A mí me dice la importancia de nuestro hermano cuerpo, del cuerpo. No digamos aparte de nosotros porque somos cuerpo y alma, las dos cosas, ¿no? Pero ese elemento, ese aspecto de nuestra vida, el corporal, que es lo que conecta, ¿no es cierto?, esta vida con, digamos, nuestro vehículo, por decir así, que en algún momento lo tendremos que dejar, pero que luego lo vamos a volver a recibir transformado en la resurrección. Porque el escapulario se lleva sobre el cuerpo. Habla de la dignidad del cuerpo. Nuestro cuerpo, como dice San Pablo, es templo del Espíritu Santo, tiene esa dignidad. Por eso la consagración. Y por eso, dice San Pablo, ¿no?, así como en un templo uno no va a tirar basura, si también uno al cuerpo lo cuida, de todo punto de vista, físicamente y moralmente, porque por la dignidad que tiene el cuerpo humano, ¿no? Y por eso el respeto, a tal punto que cuando ese cuerpo se transforma en un cadáver, uno mantiene el respeto por ese cuerpo, por la dignidad que tiene, por a quien estuvo unido. Sin embargo, ese cuerpo tiene esa ambivalencia que con ser algo bueno creado por Dios y el instrumento que nos permite realizar las obras, obras buenas, necesito gracias a nuestro cuerpo, que podemos hacer el bien y cumplir con las obras de misericordia, etc. Sin embargo, tiene esa ambivalencia del pecado. Es un cuerpo herido por el pecado. Por eso es un cuerpo que también necesita, y eso también nos recuerda el escapulario, no solo tiene que consagrarse a Dios y ofrecerse a Dios, ofrendarse a Dios, sino que también necesita hacer penitencia. Pero tal vez este es uno de los sentidos de la penitencia, pero no por un formalismo, sino por una necesidad. Por la misma necesidad que una persona enferma tiene que sufrir para alcanzar la salud. Imagínense que uno vaya al médico, o si va al dentista, mucho peor, ¿no? Y le diga, no, sáqueme, pero no quiero sufrir nada. El tipo que le dice, mirá, así, frisate y esperá dentro de 1000 años que inventen alguna cosa así que puedan entrar sin dolor. Es imposible. No se puede alcanzar la salud sin el dolor, ¿no? Es imposible, ¿no? En el plano humano, en cualquier plano. Y en el plano espiritual también, porque implica el cuerpo, que está pegado a algo y va a sufrir. Por eso la penitencia, la purificación de nuestro cuerpo siempre, por eso tiene que pasar por el dolor, ¿no? Para alcanzar la salud. Ahora, esta ambivalencia del cuerpo no significa que el cuerpo sea malo. Nosotros no castigamos el cuerpo. Vieron que hay algunos problemas a veces psiquiátricos de personas que castigan su cuerpo, ¿no? Algunos narcisismos que llevan a la persona a castigar su cuerpo. No es así, ¿no es cierto? Es para purificar el cuerpo. Es como yo quiero purificar el hígado, no quiero dañar el hígado, quiero sacarle la toxina que tiene. Así también la penitencia. Pero no porque sea malo o porque tenga partes malas nuestro cuerpo, ¿no? Tiene partes que las cuidamos más. Uno, si tiene algo valioso, lo envuelve, no lo deja a la intemperie. Así también nuestro cuerpo no es que tenga partes malas, no hay partes malas en nuestro cuerpo, sino que hay partes que cuidamos con más pudor. Por eso, entre paréntesis y relacionado con esto, puede parecer que en el mundo que nos toca vivir se exalte demasiado el cuerpo, ¿no es cierto? El exhibicionismo, si usted ve todo lo que es las nuevas pantallas de los nuevos estanques de Narciso, ¿no? El Instagram, Facebook, y todo eso que las personas se exhiben, no se animarían a hacerlo personalmente, pero se animan ahí con esa parece impunidad que dan los medios, que parece algo privado, pero algo público. Bueno, pero esa exaltación del cuerpo, en el fondo, yo digo, estoy totalmente convencido de eso, el mundo de hoy degrada el cuerpo. El narcisista, digamos, no tiene mucho amor a sí mismo, tiene poco amor a sí mismo. El narcisismo puede parecer que la persona se considera mucho más de lo que es. Esa es la pose, porque en el fondo se considera mucho menos de lo que vale. Y entonces la pose compensa de ese modo, ¿no? Entonces es curiosísimo. Pero a veces se ve a la iglesia, nosotros somos que el cuerpo es malo, que es pecado. Puede haber algunos que, digamos, que se pueden pasar de rosca, por decir así, ¿no? Y considerar, no sé, como si vieron los únicos pecados o los más graves fueron los del sexto mandamiento, ¿no? Pero no, la enseñanza de la iglesia no es esa. Al contrario, pone al cuerpo en su verdadero lugar. El mundo que nos toca vivir degrada el cuerpo, lo degrada. Hay muchas formas de probar eso. Yo me quedo con una sola, aunque me odien algunos, pero bueno. Esto se hace de modo consciente o inconsciente. Cuando yo veo un cuerpo que está todo tatuado, por ejemplo, o que que se ponen esos piercing en la lengua, así, estamos hablando de la Virgen del Carmen y terminamos con el piercing, pero bueno, vamos para que se entienda. ¿Qué me dice esa persona? a mí. Consciente o inconscientemente, ¿no? A veces no se hace de modo explícito. ¿Uno qué sacrifica? Normalmente sacrifica siempre lo que vale menos por lo que vale más. ¿No es cierto? Si yo tengo un billete de $100 y uno de 100, ¿no? Y viene el ladrón y me pide y no sabe cuál tengo, ¿cuál le doy? Uno sacrifica lo que vale menos por lo que vale más. Cuando una persona arruina su cuerpo de ese modo, significa que vale más el tatuaje y el coso ese de acero quirúrgico que su lengua o que su cuerpo. Muy sencilla la ecuación, ¿no? No lo hará así la persona, pero eso es lo que la persona de modo inconsciente se dice a sí mismo, ¿no? Eso para que uno vea que el mundo de hoy no valora el cuerpo, ¿no? Y hay muchos ejemplos más. Recuerdo en algún lugar de La Mancha que le daba a un grupo de jóvenes de un colegio católico, o más o menos católico, sobre el escapulario, y le decía a las chicas, esto para usar en el cuerpo. Y el cuerpo no hay que usarlo como carnada. Las pibas miraban así. Era Buenos Aires, entonces ahí uno le puede decir las cosas muy directo así. Porque si lo usan como carnada, van a pescar cada pescado. Bueno, le daba ese toque humorístico, pero son formas de degradación del cuerpo. Y este cuerpo, para terminar, es un cuerpo mortal. Es un cuerpo que nos permite hacer el bien, un cuerpo herido por el pecado, a quien viene a sanar y ayudarnos a sanar el escapulario, pero también es un cuerpo mortal. Por eso el escapulario que se lleva en el cuerpo tiene la promesa de, por supuesto siempre con nuestra colaboración interior, de ese remedio para la muerte, que es la esperanza, que es la trascendencia. Por eso está la promesa del que lleve el escapulario, se salvará, por supuesto, como decimos, si trata de hacer la voluntad del Padre. Yo curiosamente tengo la medallita escapulario que usó mi papá y mi mamá, ¿no? Lo acompañó en su muerte y es la que yo tomé y la que llevo puesta, ¿no? Y yo digo, a ellos le ayudó y bueno, que me ayude a mí también, ¿no? Porque es remedio el cuerpo. Entonces, bueno, pidámosle a la Virgen la gracia para los que tenemos el escapulario, que este escapulario que llevamos sea signo de exterior de nuestra consagración a Dios, ¿no es cierto?, consagración de nuestro cuerpo y de todo lo que hacemos, nuestra purificación de los pecados que cometemos con nuestro cuerpo y que quedan como huella en nuestro cuerpo que necesitan ser sanadas y ser purificadas, y a la vez también sea para nosotros signo de esperanza, que vamos a perder este cuerpo, eso se lo aseguro, lo vamos a perder, ¿no? Pero también les aseguro que lo vamos a recuperar, pero ya no como un cuerpo así con colesterol o triglicéridos, ¿no es cierto?, o el reuma o todo eso, sino con un cuerpo perfecto, que ahí sí vamos a tener una plena amistad, porque ahora medio a veces andamos bien y a veces nos peleamos, ¿no?, pero ahí vamos a tener una plena amistad con nuestro cuerpo y con el cuerpo de todos los demás que nos acompañan en la vida eterna. Que la Virgen nos conceda esa gracia.